Hola, soy Alberto y puede que me conozcáis del podcast de Archivo 007. Mi nick es Acebón y esta es mi prueba. Sería para mí un honor tener cualquier papel. Venga, hasta pronto.